I got it. El Sáhara esconde riquezas bajo las arenas del desierto, más de las que parece. Por un lado están los fosfatos y otros minerales. Por otro, los caladeros que convierten a sus aguas en una de las zonas pesqueras más ricas del mundo. Los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos favorecen a unos y a otros por razones comerciales y geográficas. Existe otro factor de riqueza que no debe olvidarse, el petróleo. Si los cálculos no fallan, a partir del año 2020 una cuarta parte del petróleo de Estados Unidos se importará de África, y no todo llegará de países como Nigeria o Guinea. Las prospecciones en diferentes partes del continente son práctica común, con el objetivo de buscar y encontrar nuevos pozos que explotar, y es ahí en donde entra el Sáhara, especialmente dos zonas: las arenas próximas a la frontera con Argelia y los fondos marinos próximos a la costa. La deducción es simple: el gobierno que ejerza su autonomía sobre esas zonas resultará beneficiado de los contratos que se firmen con las compañías energéticas que obtengan los permisos. El consorcio encargado por parte de Marruecos para establecer los acuerdos con las petroleras es Omnium North African, participada en su mayor parte por la propia familia real alawí. Fue en el año 2001 cuando comenzaron las prospecciones en aguas del Sáhara Occidental. La empresa recibió permiso para hacerlo fue la norteamericana Kerr McGee. El permiso se extendía para examinar las posibilidades petrolíferas ya apuntadas por los expertos en un área de 110.000 kilómetros cuadrados frente al Cabo Bojador. Semanas después, la empresa Total Fina francesa recibía un contrato similar. Los resultados de las prospecciones fueron esperanzadores. Había petróleo, mucho, también gas natural e incluso zinc, titanio y uranio. Miles de millones de dólares de beneficios empezaban a asomar en el futuro. Pero a nivel empresarial hubo polémica. Desde hacía años, el Norwegian Petroleum Fund, el Fondo Noruego de Petróleo, había mostrado interés por la zona. Sin embargo, aludiendo a sus compromisos éticos, decidieron que no buscarían beneficio en la zona hasta que el conflicto territorial fuera resuelto. El consorcio incluso presionó a una empresa noruega que había sido subcontratada por la norteamericana Kerr McGee. Tuvieron que abandonar el Sáhara. Y aunque Kerr McGee continuó allí, eso supuso un retraso en las prospecciones y por ende en la futura explotación. Al mismo tiempo, el gobierno de Noruega acusó a Kerr McGee de ejercer influencia para torpedear el plan de la ONU, que tenía por objetivo solventar el problema territorial. Lejos de amedrentarse, Kerr McGee renovó sus contratos con el gobierno de Marruecos. Ese plan de la ONU era llamado Plan Baker. Dicho plan establecía unas fechas para imponer la convocatoria de un referéndum en el Sáhara y votar la autodeterminación. El plan fue celebrado por muchos países de Europa y por Estados Unidos. Pese a ello, el Frente Polisario en el Sáhara no se mostró conforme. Dicho plan no cuestionaba la posición de Marruecos y no ofrecía posibilidades reales para la independencia final. Era aparentemente apoyado por Marruecos, aunque con ambigüedad, lo que sin embargo no impidió que se cumplieran de forma muy lamentable los plazos previstos. No se cumplieron en ningún momento. Sin embargo, el Plan Baker era la única iniciativa en marcha. También en Europa se apoyó. España lo hizo. Y asimismo, Alemania, Francia o Italia. Al frente del plan de la ONU, los líderes internacionales se pusieron a un político de larga experiencia diplomática. Se trataba de James Baker. Fue secretario de Estado con Ronald Reagan y uno de los hombres más poderosos de la política exterior de Estados Unidos en las tres últimas décadas. También uno de los más polémicos y que más recelos despierta. Es uno de los líderes del Fondo Carlyle, uno de los fondos privados que resultó más beneficiado de la reestructuración del mundo a partir del 11S. Siempre hubo sospechas de que el gobierno de George Bush intentó beneficiar a las empresas lideradas por grandes líderes del Partido Republicano que él representaba. Uno de los empresarios más beneficiados en esa época fue Baker, el propio James Baker. Mientras, Marruecos y Estados Unidos establecían acuerdos comerciales y militares muy provechosos para ambos. Es por ello que el nombramiento de James Baker no convencía al Frente Polisario. Lo consideraban como una forma de ganar tiempo para que Marruecos saliera finalmente beneficiado. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he'd done 3 months in jail. Y es que posiblemente había trampa. The bank in his diapers and his little bare baby feet. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete. I'm Outlaw. Las empresas de James Baker salían beneficiadas entre los acuerdos comerciales entre Marruecos y Estados Unidos, y salían beneficiadas siempre y cuando el dominio del Sáhara estuviera bajo responsabilidad de Marruecos. Una de esas empresas era Kerk Maggie, precisamente, Kerr Maggie, la petrolera antes mencionada. Entre sus inversores se encontraba el propio James Baker. Ahora se explica por qué el propio Baker entorpeció su plan en la ONU. Era el primer interés en que las cosas no salieran bien a nivel político, pero había más. Otra de las empresas que han resultado beneficiadas de esos contratos es Banco Energy, que está asociada a Halliburton, la gigantesca empresa del expresidente, vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, Dick Cheney. Después, los atentados de Casablanca y el 11M fueron la herramienta perfecta para que se iniciara en Marruecos una ejecución de cientos de grupos sociales y políticos favorables al Sáhara. Eso sí, de cara a la opinión pública, esos grupos fueron asociados al terrorismo de Al-Qaeda, lo cual también sirvió para que se firmaran acuerdos de cooperación militar entre Marruecos y Estados Unidos, en los que estos últimos prestaban su apoyo a la lucha contra el terrorismo. También hay una perspectiva española en esta historia. Las prospecciones efectuadas por Marruecos comprenden varias zonas. En todas ellas se vislumbra riqueza para las próximas décadas. Dos de esas ubicaciones tienen que ver con nuestro país. Una de ellas es la región marina, que se encuentra frente a las costas orientales de Fuerteventura y Lanzarote. Dicha zona ha sido explorada también por Repsol, la petrolera española. Pero el rey de Marruecos ha expresado su disgusto a España por las pretensiones de Repsol. Lo que alega el rey, que se cree descendiente del propio Mahoma, es que Canarias es una colonia española y que, por lo tanto, las aguas en donde estarían esos pozos pertenecerían a Marruecos. En realidad, pertenecerían al Sáhara, pero la situación actual es otra. Pero hay más. Otra de esas zonas con posibilidad de esconder petróleo son las aguas que hay frente a Melilla, también las que hay frente a Ceuta, incluso las que rodean Safarinas. Rabat considera que esas aguas les pertenecen. Las petroleras españolas están muy pendientes de la posición del gobierno de Madrid en el conflicto. Y es que existe en ellas el convencimiento de que si se apoya a Marruecos, al rey Mohamed VI será más permisivo con los pozos que pudieran existir en estas zonas, ya que el apoyo de España sería fundamental para que pudiera seguir dominando el Sáhara y para que los beneficios de las minas de fosfatos y uranio que ya se encuentran patrocinadas por empresas españolas en el Sáhara mantuvieran su estatus actual, que no es otro que el derivado de los vínculos económicos entre España y Marruecos. Y volvemos al comienzo. Principios del siglo XXI, 20 de agosto de 2000, el rey de Marruecos celebra su 37º cumpleaños. Aquel día lo eligió para hacer un regalo a su pueblo. En su discurso anunció lo siguiente: Marruecos ha descubierto petróleo en abundancia y de buena calidad. Comienza una nueva era en nuestra historia. Por desgracia, esa nueva era era vieja para el Sáhara. La libertad seguiría sin llegar. Servidores de nadie, solo de nadie, los servidores de nadie.